Las alturas vio a las pobres criaturas como ovejas sin pastor. Sintió tanta piedad de esta triste humanidad y, movido por el amor, quiere la ofrenda del cielo que el buen Dios nos envió. No acepta el evangelio y persigue el ministerio que aquí Jesús dejó.